robado esa linda sonrisa. Ya no te besa, ya no te acaricia, que nunca se ha jugado por tu amor. Ven, que aquí en mi cama no te falta nada. Él no te quiere y solo te engaña, pero te gusta rogarle y sufrir en el amor. Ven y que en casa no te falta nada. Yo te doy todo y te entrego hasta el alma. Ya no sé cómo decirte que me muero por tu amor. Sé que por las noches sueñas con su nombre, que cuando escribes nunca te responde, que te ha dejado roto el corazón. Robado esa linda sonrisa, ya no te besa, ya no te acaricia, que nunca se ha jugado por tu amor. Ven, que aquí en mi cama no te falta nada. Él no te quiere y solo te engaña, pero te gusta rogarle y sufrir en el amor. Ven y que en casa no te falta nada. Yo te doy todo. Oye, mami.